y nos metemos en el espacio del mundillo judicial, de la columna de la mano de nuestro compañero abogado Eduardo Laya Layuz. ¿Cómo andás, Edu? ¿Estás por ahí? Hola, Lola. Hola, Santi. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Me alegro. Acá estamos todo tranquilo. Bien. Hoy vamos a repasar, vamos a hablar un poco de lo que fue el otro día el fallo de casación de La Plata, donde se pide, no sé si lo digo bien en términos jurídicos, pero digo donde se pide la revocación del fallo por el caso de Lucía Pérez. ¿Es así? Exactamente, sí. Vamos a charlar un poquito de eso y la idea es aprovechar para charlar de esto, de, ¿no?, de qué significa que una apelación, ¿no?, que un fallo sea reversible. Hablábamos con Juan en la producción. En ese sentido, sí, lo que dijo Casación el otro día, en esa sentencia que todos y todas hemos tenido conocimiento, fue que lo que había resuelto el Tribunal Oral Criminal al momento de fallar en el llamado caso de Lucía Pérez, el femicidio de Lucía Pérez, por un lado estaba correcto, o sea, era adecuado en respecto a la condena que le impusieron a las personas imputadas por la tenencia de drogas. Eso, la defensa había dicho que no estaba acreditado, o sea, que no se había demostrado ese hecho. El Tribunal de Casación dijo que sí, que se había demostrado. Y en lo que más nos interesa a nosotros, por otro lado, dijo que había que hacer un nuevo juicio en el respecto a la muerte, al homicidio o no, eso se verá en el nuevo juicio de Lucía Pérez. Claro, situación. Entonces, que no había sido juzgada en el primer fallo. Y te hago una consulta en la previa. ¿Casación se expide a raíz de qué? ¿Cómo llega a expedirse por esto? ¿Porque la querella hace una presentación? ¿Cómo es? Exactamente, tanto los representantes de la familia de Lucía, que es lo que se llama el particular damnificado, querella, y el fiscal, que es quien acusa en un proceso penal, habían interpuesto lo que se llama ese recurso de casación, que también lo conocemos como recurso de apelación más comúnmente, pero es una cuestión de jerarquía. El recurso de apelación va contra las causas menos graves, ¿sí?, las causas que tienen hasta 6 años de prisión como pena. El recurso de casación es este que va, que procede contra las sentencias por delitos, bueno, graves como este. Bien, entonces la querella, o sea, la defensa de él, del particular damnificado, de la familia en este caso, había pedido que se revise ese fallo. Exactamente. ¿Y qué decidió Casación? Que esto es lo interesante para tener en cuenta. Casación no dijo, se demostró que a Lucía Pérez la asesinaron tal y como dijo la fiscal y como dijeron el particular damnificado. Casación no dijo eso. Casación dijo algo que es previo. Dijo, en resumidas cuentas y en palabras llanas, los jueces en el fallo, ¿sí?, demostraron que tienen unos prejuicios, ¿sí?, de género, de estereotipos y demás, que hicieron que todo lo que vieron del juicio esté visto a través de esos prejuicios. Con lo cual, lo que se hizo fue un juicio que no fue imparcial, ¿sí? Se afectó gravemente el procedimiento, como se dice técnicamente. Entonces dice, como pasó eso, tienen que hacer un nuevo juicio. ¿Laya? Sí. Perdón, digo, esto como para también adentrarnos un poco, digamos, ¿esto sienta algún tipo de precedente, digamos, pasó en algún momento algo así? Siempre teniendo en cuenta el fin de la columna de entender un poco este mundillo judicial. Digo, porque está bastante claro y por lo menos a nosotros, o por lo menos a mí, me parece algo bastante novedoso que se falle de esta manera. O sea, que esta sea de alguna manera donde hayan puesto la lupa. Sí, dos cosas sobre eso. En primer lugar, no recuerdo, la verdad, tampoco es que soy tan erudita, he leído tanto, pero no recuerdo un fallo donde se diga, se marquen estos estereotipos de género y en función de estos estereotipos, estos prejuicios de género que tienen las personas que juzgan, los jueces en este caso, como un elemento que existe y que encima de existir hace que fallen mal. ¿Entiendes? No había leído un fallo del máximo órgano penal de la provincia que diga algo así, ¿sí? Eso sí, desde ahí es novedoso. Después seguramente cuando pasen los días, cuando baje un poquito la espuma, se harán lecturas un poquito más finas, más profundas del fallo, y podremos analizar otras cosas, veremos quizás nos marcarán cosas buenas o cosas que capaz podrían haber estado mejor, seguramente eso va a venir en los próximos días. Pero en principio, para mí sí es novedoso. O sea, vos pensá esto, el máximo órgano penal dijo que un juez tiene prejuicio de género. Y eso le impidió leer bien el caso que le llevaron las partes a conocimiento. Eso está bueno y es novedoso y va a sentar seguramente un precedente en cómo hay que leer la prueba o cómo tenemos que leer la prueba quienes intervenimos en el proceso penal y fundamentalmente los jueces, ¿no? Que son los que se supone imparciales. Se supone no son imparciales, tienen que ser imparciales. Deberían serlo, pero bueno, no podemos desconocer tampoco el hecho de que son personas y que obviamente tienen cargadas sus propias creencias, sus propios saberes, y con todo eso cargan a la hora de escribir un fallo. Entonces está bueno que también se humanice, porque lógicamente pasa por seres humanos y eso implica que tengan una mirada determinada, y me parece que es lo más interesante de esto que dice Casación. Entonces vos nos contabas que por un lado reafirman la condena, digamos, por la cual sí fueron condenados, que fue la tenencia de estupefacientes, y por el otro lado propone, no sé si se dice de esa manera, que se haga un nuevo juicio. Exactamente, no proponen, las mandan a hacer un nuevo juicio en un tiempo lo más corto posible. Habrá que ver cómo se implementa eso, porque todavía en Mar del Plata por lo menos no hay audiencias de juicios por todo lo que estamos pasando. ¿Y sería a los mismos o se sortea? ¿Cómo es el proceso? Ya alguno de los otros tribunales, porque ya emitieron opinión, o sea, ya ellos ya dijeron lo que piensan del caso, con lo cual si hubiese un nuevo juicio sería medio raro que dijesen algo distinto, con lo cual va a haber otro tribunal seguramente que intervendrá con otros jueces, juezas no, porque no hay juezas de tribunales, y eso está bueno para marcarlo. En Mar del Plata no hay ninguna jueza que juzgue, ninguna mujer que juzgue los delitos más graves en todo el Departamento Judicial de Mar del Plata. Eso es un dato que no es menor. No, claro. Y bueno, este juicio se va a dar cuando se conforme ese tribunal o cuando se decida, y Casación no tiene la facultad de emitir una condena con las pruebas que ve, o digamos esto es el proceso natural que debería haber ocurrido. Podría haberlo hecho porque Casación tiene como dos posibilidades puede decir dos cosas: una, que se hizo mal el procedimiento como fue el caso este, o dos, que la prueba que había tenía que ser interpretada de una manera diferente a la que se le resolvió en la primera instancia, y ahí podría haberlo condenado. Pero por eso digo, yo no dijo acá hay o no hay prueba para tener por acreditado la acusación, ¿entiendes? Sí. Lo digo en el sentido de que después habrá que ver en el nuevo juicio cómo se plantean las posiciones, cómo se plantean las partes y en función de eso cómo se resuelve. Será materia de ese juicio, pero seguramente el nuevo juicio, resuelva lo que resuelva, no va a tener esos contenidos tan espantosos y tan burdos, porque aparte eran realmente un fallo muy malo, técnicamente muy malo, muy burdo. Y justamente, o sea, claro, porque también después cuando hablábamos lo del tema de, bueno, o sea, que está bien haber puesto la lupa, pero digo, no nos olvidemos, digo, si recordamos el fallo y la sentencia de los jueces, digo, está cargado de un total machismo, o sea, no es tampoco una novedad, por lo menos para nosotros, también que obviamente uno desconoce ciertos términos y demás, pero digamos, o sea, la sentencia por el caso de Lucía Pérez había sido aberrante. ¿Qué pasa con estos jueces, digamos, del tribunal? O sea, ¿qué instancia tienen ahora? Digamos, ¿qué les queda? ¿Van a reaprender? O sea, directamente se los aparta. No, pero digo, sin ser muy burdos en la pregunta, ¿cuál es su situación actual después de que Casación diga esto? No, en principio, a ver, cuando Casación o cuando la Cámara algún rechaza, revoca lo que resolvió un juez de cualquier instancia, no pasa nada, claro. O sea, se revoca. Después sí. Contra estos jueces que intervinieron, hubo organizaciones, la familia misma de Lucía, creo que algún grupo de diputados y diputadas hicieron un pedido de que se los eche, el gremio judicial también pide lo la mismo. La JB, ¿no? La JB pide lo mismo, que se los eche por ese fallo. Es un tema complejo, polémico. Yo la verdad que no, me parece que no entra dentro de las... Para mí, así, a primera vista, me parece que no entra dentro de los supuestos que prevé la ley para remover a un magistrado. No lo digo, no lo afirmo con certeza ni categóricamente, pero la ley establece muy claramente cuáles son las causales por las cuales se puede echar un juez que goza de estabilidad mientras dure su buena conducta, dice la Constitución Provincial. Con lo cual, dentro de esas causales no está el fundamentar tan chotamente como fundaron esa sentencia. Y me parece que, en principio, no sé, es una cuestión política también. Claro, seguro, sí, seguro. Pero el punto es... Es complejo porque el cómo uno configura las causales de mal desempeño, el día de mañana es un boomerang en contra, porque el día de mañana te dicen no fallaste de una manera que le gustaba a... que acá hay que sacarlo del caso concreto de lo mal que nos cayó, de lo que nos cayó la sentencia, y lo horrible, que lo mal fundado, bueno, todas las cosas que... sobra decirlo. Pero fuera de los tecnicismos, que por ahí nosotros no tenemos un conocimiento sobre eso, sí debería ser despojado de dogmas, despojado de prejuicios, digo en plan de pensar que son quienes emiten fallos sobre aquello que sucede en la sociedad. ¿Hay algo dentro del Poder Judicial que establezca, digamos, esas condiciones para los fallos? Bueno, ahí eso me había quedado, me parece interesante, y me quedé con lo que habías dicho antes de los estereotipos y prejuicios que las personas tenemos. A ver, las personas, todas nos movemos en base a estereotipos y prejuicios que tenemos, que son los que nos permiten, nada, diría Zaffaroni, saber que el panadero vende pan y no ir a pedirle que nos venda remedio. Con lo cual, en principio no está mal tener prejuicios. El punto es identificarlos y poder problematizarlo, y para eso es necesaria la capacitación en perspectiva de género y la capacitación obligatoria que impone la ley Micaela. Es decir, el prejuicio se va, obviamente, en los procesos de deconstrucción que las personas asumimos, vamos desconstruyendo nuestros prejuicios, elaboraremos otros nuevos para vivir en sociedad, pero el punto es poder verlo y poder la persona, el agente judicial, el que juzga o el que interviene, verlos, analizarlos, problematizarlos y sacarlos de su análisis, ¿se entiende? Por eso es tan importante la capacitación en perspectiva de género y las capacitaciones que estamos haciendo muchas y muchas, desafortunadamente pocos porque se está haciendo bastante lento para todos los 25.000 trabajadores y trabajadoras judiciales que hay en la provincia. Pero bueno, la pregunta desde el Poder Judicial, sí, ya se está implementando la ley Micaela, despacito y con problemas seguramente, habrá muchas cosas que mejorar, pero hay capacitación y es obligatorio para todos y todas los funcionarios, funcionarias, empleados y magistrados hacerla y acreditar una cantidad de horas y bueno, formarse en eso. Muy bien. Sí, me parece importante, si quieren. A formarse, sobre todo algunos jueces. Bueno, buen puntapié, Laya, y bastante claro, bastante esclarecedor para seguir entendiendo un poco este mundillo judicial. Nos reencontramos la próxima. Dale, chicos, chicas, nos vemos pronto. Gracias. Abrazo grande. Un abrazo.